a mi lado está María del Carmen Ávila. María del Carmen, muy buenos días, gracias. Buenos días, Amalia, gracias a ti por recibirme. ¿Cuánto han llorado esos ojos, María del Carmen? No paran de llorar. No paran de llorar. Bueno, María del Carmen ha sufrido uno de los, creo, dolores más intensos, más fuertes que una persona, particularmente una madre, pueda recibir, porque mataron a su hijo en el centro de la ciudad de La Paz, en pleno Prado Paseño, en agosto del año pasado. ¿Cuáles fueron las circunstancias, la muerte? ¿Qué edad tenía tu hijo? ¿Cómo se llama? Se llamaba Fabián Gastón Ávila, tenía 25 años. Mi hijo estaba regresando a la casa después de haber ido a una fiesta. ¿Qué hora era? Era las 4 y 52 aproximadamente. ¿De la madrugada? De la madrugada, uh-huh. Donde a mi hijo lo asesina este señor Miguel Ángel Suaznavar Portillo, a vista y presencia de los amigos con los que estaba él. O sea, fueron a una fiesta. Sí. Fabián fue a una fiesta, 4 de la mañana, salen de la fiesta, uh-huh. Quién sabe, estuvieron en algún boliche, tal vez. En la discoteca Amnesia, festejando el cumpleaños de Jorge Riveros. Estaban en Amnesia, entonces, una discoteca, y se iban dispersando, me imagino, 4 de la mañana, uh-huh. Con algunos traguitos en la cabeza, como uh-huh. puede, como tiene que ser. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se encuentran? ¿Era parte del grupo al que tú se indicas como asesino? No. Mire, el asesino es Borolas. Mi hijo fue al festejo de Pachi Playa, alias el que le dicen Pachi Playa, es Jorge Riveros, uh-huh. a festejar su cumpleaños. Estos chicos viven en la zona de Sopocachi. Se llevó a cabo el festejo. Entró este señor Borolas porque en su declaración, a la discoteca porque en su declaración uh-huh. indica eso, que fue a buscar a Jessica Suaznavar, que es su sobrina. Uh-huh. Entró a la discoteca, pero comenzó a pegar a varios. Varios escaparon. Y a mi hijo es un matón, no es conocido, es un antisocial conocido, uh-huh. con antecedentes. ¿Cómo de asesinato? Se llama Miguel Ángel Suaznavar Portillo, alias Borolas. Ángel Suaznavar, sí. Tiene un apellido extranjero. Uh-huh. Y entonces armó un lío en la discoteca. Arma lío en la discoteca porque están peleados, son pandillas. Este chico es del cartel central. Este sí, y los Eferridas son de la zona de Sopocachi. Mire, Amalia, yo en el velorio de mi hijo, cuando llegué de Madrid directo al velorio, me entero que a mi hijo lo habían asesinado por robarle el móvil y estaba choqueada, pero en el momento ese venían jóvenes a decirme que averigüe, que no deje el caso de mi hijo así sin aclarar, que no les crea a los cabezas del Eferridas lo que lloran porque están mintiendo. Ellos saben lo que ha pasado y por qué habían matado a mi hijo. Ahora, espera un ratito. Este Borolas, uh-huh. Miguel Ángel Suaznavar, entra a la discoteca donde está tu hijo, se arma el lío. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo es que tu hijo sale y también Borolas de la discoteca? ¿Qué pasó? ¿Ya estaban enfrentados? ¿Salen peleando? No, él pelea ahí adentro con otros, no uh-huh. con mi hijo. ¿Ya? No, a mi hijo lo hacen sacar de la discoteca y otros niños corren. El dueño de la discoteca apaga la luz porque vio tremendo problema, los hace desalojar. Y este en autos Caldina lo siguen. A los de Eferridas, incluso estaba mi hijo ahí, lo siguen hasta el Prado. Eferridas es este grupo con el que estaba tu hijo. Sopocachi, ¿ya? Zona de Sopocachi. ¿Ya? Entonces, este grupo. Ellos estaban a pie, tu hijo y sus amigos estaban a pie. Recogiéndose a la casa. ¿Ya? Pero lo raro es que este Suaznavar baja del auto, asesina a mi hijo delante de los amigos. ¿Cómo que baja y asesina? A ver, en detalle. En coches, tres Caldinas paran, los Caldinas. ¿En el Prado? En el Prado. ¿Qué altura del Prado? Más Colombia cerca. Y 16 de julio, okay. Plena esquina. ¿Ya? Para, sale, se lo ve en el video que él saque el arma, inclusive quiere atacar. ¿Qué arma? ¿De fuego? Blanca. Un arma blanca, un cuchillo. Entonces trata de atacar primero a un hombre que se llama Limache. Mi hijo trata de protegerlo, está recorriendo y la cámara capta el video del momento del asesinato de mi hijo, donde le clava al corazón en la daga. Mi hijo cae, encima lo patean para hacer creer que era una pelea. A mi hijo lo tienen más de 10 minutos ahí, lo arrastran a la altura de un banco que también ha captado. Y de un banco cerca. Financiero. Sí, financiero. Sobre el Prado, sobre me imagino, el Prado. A mano derecha. Entonces, todos esos videos se han presentado, pero lamentablemente el fiscal Quinta ha hecho todo lo posible por protegerlo. Espera un ratito. Y vamos a ir al proceso judicial. Lo matan, lo arrastran y luego ¿qué pasa? Ya, toman un taxi, lo llevan a la asistencia pública. ¿Quién toma un taxi? Los chicos, los amigos de mi hijo, lo agarran. Que no pudieron hacer nada. Supuestamente, estaban aterrorizados. Estaban mirando, sí. Y lo llevan. O sea, tienes muchos testigos del crimen. Sí. Inclusive hay una anticuchera que vendía anticuchos ahí a la hora con su hija, ha visto el crimen, les ha gritado que ya no lo peguen. No la he podido llevar porque la señora la han amenazado. Espera, después vamos a eso. ¿Qué pasó luego? Bueno, lo llevan a la Cruz Roja estos chicos. Los asesinos se suben a sus autos y se van. Y se van, sí, se ven en el video eso, se van. Se van, eran tres vehículos. Sí. O sea, ¿habían cuántos entre los asesinos? El Borolas y ¿cuántos más estimas? Entre lo que yo sé son cuatro los que estaban en el coche. ¿En ese coche? En ese coche. ¿Y los otros dos autos? No, ya no se ve. Eso no se sabe. Se ve, pero paran los tres coches. Tres coches, ok. Ya. Entonces, cuando se van, los chicos se acercan al cuerpo de tu hijo. ¿Estaba todavía vivo? Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. La puñalada fue certera. Al corazón. Y inclusive en el informe dice que la muerte ha sido tórpida y lenta. Mi hijo ha sufrido antes de morir. Lo suben a un taxi, paran un taxi. Y lo llevan a la Cruz Roja, lo dejan a la Camacho. Lo dejan en la Camacho y se dan a la fuga. Y lo son atrapados en el pasaje Núñez del Prado. Habían trepado las rejas y se entran. Los que supuestamente querían ayudar han tratado de dejar a mi hijo como NN. Pero los han agarrado, los han detenido. ¿Quién? La policía los agarra a los amigos. Esa misma noche. O sea, entre ellos, estos de la... llamémosle pandilla, sí. A mí no me consta. Pero estos chicos que son de Sopocachi, también estaban los amigos de tu hijo que no eran parte de esta pandilla, ¿o sí? No, todos son miembros del FRIDA, los que han ido a la fiesta. Todos, incluyendo tu hijo. Claro, mi hijo vive en la zona. Ok. Entonces, estos, los amigos, lo dejan en la asistencia pública de la Camacho y se van. No quieren meterse en el lío y se escapan. Pero algunos amigos van detrás de los que se escaparon, ¿o qué? No, ellos se dan a la fuga, dan parte a la policía y la policía los atrapa. ¿Quién da parte a la policía? La Cruz Roja, la 110. Ya. Entonces los agarran en el pasaje Núñez del Prado. Y esto es por el diario, más o menos, el pasaje Núñez del Prado. Ah, ya te entiendo. Sí, Entonces entran las rejas, trepan y uno se queda enganchado en el pantalón. Y es por eso que la policía los detiene, porque si él más logra entrar, no los pescaba. ¿Ya? Entonces son llevados a la FELCE, declaran que estaban muy borrachos y es mentira, porque en el video se los ve caminar, jugar junto con mi hijo. Y en todo momento han estado y han presenciado el asesinato de mi hijo. Saben que es Borolas, no lo quieren decir. Ni en la primera declaración. No lo dijeron. Es que han tenido asesoramiento. Este Borolas es protegido inclusive hasta por la policía. Amalia, si usted viera el caso, es impresionante, está lleno de errores. He tratado de denunciar este caso a autoridades, como póngase al vicepresidente de la República, con carta, con fotocopias de todos los papeles que tenía, al Ministerio de Gobierno. He tratado de hablar con el ministro de Gobierno, no he podido. Me han derivado con el señor Aparicio. El señor Aparicio me estaba ayudando en el caso, se hizo caso de las pandillas, el señor Arequipa, el coronel Omonte, se reúnen y me dicen que sí, que van a hacer. Pero espera un ratito, muy bien. La policía agarra a estos chicos que están saltando ahí, sí. Porque tienen la denuncia de una muerte. La policía pensaría que ellos son los autores, pero ellos no eran los autores. No. Ellos son testigos y tienen un grado de complicidad ante la inercia, digamos, y porque lo dejaron sin denunciar a la policía, en fin, pero no son los autores. No. ¿Eso establece la policía con claridad de entrada o piensa? Sí, establece que sí, pero son cómplices, Amalia, porque han visto y no han hecho nada. Han visto bien a su amigo de infancia tirado en el suelo, como le han sacado la chamarra. No te entiendo, pero había un grupo de mafiosos sí. con puñal en la mano y estaban todos aterrorizados. Sí, ¿no? Obviamente. Y veían que lo habían, es decir, sin piedad, a sangre fría, le mete la puñalada y lo deja ahí, ¿no? Les enseñan lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, porque ya los ha vuelto sus cómplices. ¿Cuándo ocurre eso? el mismo rato que los asesina, se los ve reunidos, se reúnen, están más de 10 minutos hablando. Ah, no, recién, me contaste eso. Y recién lo agarran y lo llevan a la Cruz Roja. O sea, los asesinos los agarran a los otros, asustados, y le dicen, esto van a decir. Sí. Y si no... Le dicen, llévenlo y lo dejan en la Cruz Roja, por eso hacen eso. Ah, mira, muy bien. Y le han robado el teléfono. ¿Tú cómo te enteras que es este Borolas, Miguel Ángel Schwarznávar, el autor de la muerte de tu hijo? Yo llego el 23 directo al velorio. En el velorio hay varios jóvenes a darme los sentidos pésames. Me indican que Borolas está en la discoteca, que Borolas le había dado dos reveses a mi hijo, que le había dicho que tiene que hacer lo que él diga, y mi hijo lo mandó a cierto lugar, y después comenzaron otras peleas por todo lado y mi hijo lo botaron, se salió afuera. Entonces, ya estando afuera, Borolas ha pegado a este León, que es uno de los chicos que estaba ahí, los ha amenazado. Hay un tipo de negocio. Lo que tú me dices. Tienen el control de las fiestas, la venta de entradas. Entonces, él es el que maneja, él quiere agarrar todo esto, y tenían que pedirle permiso a este para hacer esa fiesta. Y como no le han pedido permiso, ha ido recto a provocar. Y a cobrar, seguramente. A cobrar. Pero tú me das un dato muy interesante recién ahora, y es que él tuvo un incidente con tu hijo. Sí. Tú en la discoteca tuvo un primer incidente. Sí, lo pegó. Y lo pegó, ¿no? Muy bien. O sea, tú te enteras que hay esto. Sí, hay. Luego vas después del entierro y de llorar muchísimo. Seguramente vas a la policía a ver qué pasa con el trámite, sí, ¿no? Sí, el 24. ¿Y tú lo acusas? ¿O ya estaba el nombre de este Borolas? No había. Estaba. Entonces yo voy y hablo con el investigador Velasco, le informo que el asesino de mi hijo es Miguel Ángel Schwarznávar Portillo. Le digo que pida sus antecedentes para ver si realmente era el delincuente que me habían dicho. Uh-huh. Por eso pedí, el investigador hace, me muestra y efectivamente es un delincuente. Ya tiene un antecedente. Tiene ¿Cuáles son? Homicidio, aquí en La Paz tiene dos de homicidio, uno en El Alto, robo agravado, como tres procesos. Entonces es una persona que está acostumbrada, o sea, he verificado si era verdad la información que me dan. ¿Qué edad tendrá este? Tiene 31 años ya. Ese es joven. 31 años ya. Entonces, hago todas las averiguaciones. Y de oficio delincuente, ¿no tiene otro? Sí, no hay otro. Tiene recursos económicos altos, tiene un Suzuki 2015, para que se dé cuenta, no trabaja, pero tiene plata, va al gimnasio todos los días, en fin. Eso te enteras luego. Sí. ¿Qué hace el investigador con estos datos? Entorpece el caso porque los protege, les enseña lo que tienen que decir a los chicos para proteger a Borolas, y... Los chicos tienen muchas contradicciones en sus declaraciones, no solamente hay una, de cada uno hay como tres declaraciones, y del último, que supuestamente había visto el caso, son cuatro, pero esas declaraciones están llenas de contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones, por ejemplo? Por ejemplo, indica uno que él estaba bajando y había visto que dos chicos ensangrentados que decían que el Fabián, el Fox, les había robado un móvil. Y el chico se acerca y dice, de pronto lo veo al Fabián en el suelo. Después en la última dice, yo no he visto nada. Han dicho que han robado un móvil. Ya no dice Fabián. ¿Me entiende? Entonces yo he revisado el video uno y otra vez. A mi hijo no se lo ve haciendo nada, se lo ve caminando. O sea, yo no sé de qué robo hablan. Y hubiera estado la persona, hubiera ido a denunciar si es verdad que había algún robo de móvil. Lo que a mí me han contado, que en la discoteca, cuando apagó la luz, el dueño de Amnesia, porque estaban peleando seguramente para evitar que haya problemas, uno de los implicados como cómplices, según yo, aprovechó el que apagó un de luces, fue y robó móviles y una billetera con $800. ¿Ya? Y me parece que ese ha sido el motivo por el cual los han seguido hasta el Prado, los han emboscado. Y mi hijo, como no sabía quién había robado, de qué estaban hablando, trató de protegerlo a uno. Y lo paró a Borolas con más rabia, porque este anda borracho, anda drogado, ha ido, lo ha matado, una puñalada certera. O sea, bueno, me das, ahora por fin entiendo el contexto, es decir... Borolas va a la discoteca con sus guardaespaldas, es una patota, por plata. Claro. Porque hicieron una fiesta, sí, o estaban ahí, y ellos van a cobrar, como todo mafioso, van a cobrar su parte, ¿no? y se arma este pleito. Se corta la luz y alguien le roba, seguramente a un miembro del grupo de Borolas, le roba una billetera con $800. Entonces sale Borolas a recuperar su plata. Y los persigue. Los persigue, ¿verdad? Y entonces alguien seguramente dirá que tu hijo es el autor y lo mata. Puede ser que el mismo este caero diga eso por lavarse las manos, pero no, se ve a mi hijo que él trata de proteger a otro, porque caero ha devuelto el dinero, cuando está reunido él devuelve, porque hay, mire, hay... O sea, todo está grabado. Claro, hay un teléfono, pero no vale. Hay un teléfono de mi hijo, uno de los teléfonos, donde se ve que le piden, inclusive le dicen que devuelva la billetera con los documentos. Como hablan ellos, el pedo ha sido culpa tuya, a Cone. ¿Ve? Es el que ha robado. Entonces, estos chicos están amenazados, no pueden hablar, se han vuelto... Y el fiscal los ha ayudado bastante. Es escalofriante lo que he vivido en el Ministerio Público, traicionada por los abogados. Un juez que combina el caso, lo hace pasar así rápido, habiendo tantos casos, pero el mío sí lo combina, la doctora Boyan, lo hace pasar sin... ¿Pasar a dónde? Al juzgado. Después pasa al juzgado. Pero lo detienen, cuéntame eso. Ha estado detenido. ¿En algún momento lo detienen? Sí, ha estado detenido. ¿Quién lo detiene? Pero no el caso mío. El 7 de septiembre lo hace detener el señor Ernesto Córdoba, dueño de La Diosa, a Borolas. Que ahora está preso. Claro, por intento de homicidio y robo agravado, porque él también presenta un video donde lo apuñala, están los caldinas ahí, lo apuñala, le roba dinero, lo hace detener. Inclusive por el abogado que en ese entonces tenía, Chávez, me dice, vaya usted a la audiencia, grite, haga lío. He hablado con esa vez con el señor Marcelo Royano, que estaba de fiscal departamental, le cuento, le digo que es esto, que por favor le diga al fiscal Kenta, porque el fiscal Kenta a mí me trataba con la punta del zapato, para que por favor interceda y hable, que solamente estaba pidiendo verdad y justicia. Entonces yo pensé que el señor Marcelo Royano iba a hacer conocer a Kenta, y Kenta iba a informar a esa juez, a la señora Lía Cardoso Beizán, de que este señor estaba sindicado por una persona como el asesino de mí. Entonces, segura de eso, voy a la audiencia, estoy en la audiencia, grito, hablo, lo conozco, el señor Ernesto Córdoba ese día, que inclusive ese señor Ernesto Córdoba tenía una discoteca en la casa donde yo vivo, no es mi casa, yo vivo allá, tenía una discoteca pagosa. Entonces hablo con él, él me cuenta las cosas como habían sido ya, grito, lo veo a Borolas, lo reconozco, porque digo, este chico se ha saludado una vez con mi hijo en las 6 de agosto y Rosendo Gutiérrez. Grito, hago mi escándalo, debe estar registrado todo lo que he dicho, los abogados inclusive le dicen a la jueza, aquí está la señora que los indica como el asesino de su hijo, a Borolas. La juez me mira, todo bien ya, y lo detienen, va a la cárcel. Así de rápido el Ministerio de Gobierno, Inteligencia, la policía se mueve. El caso de Ernesto Córdoba, lo agarran a Borolas y lo meten. En el mío no. Entonces yo, cuando ya está detenido, dije, ya, está adentro. ¿Ya? Entonces ahora hay que seguirle el proceso. El doctor Chávez me dice que sí, que no se preocupe, que voy a pedir que el arma con la que ha sido detenido sea cotejada con la herida que tenía mi hijo. Entonces son cosas que uno la tranquilizan, porque tiene leyes y estrategias policiales, yo no sé, y creo que nadie, ¿no? Tiene que ser un experto. Entonces estaba más tranquila. Y llegado el momento, le digo al abogado, me tengo que ir para pagarle porque aquí no trabajo. Entonces un abogado que me lo habían recomendado, un abogado que... ¿Cómo se llama? Wilson Echave Candelas, no es principiante, es un abogado que trabaja con la policía, encima había sido ex policía. Entonces yo me voy segura y le digo, tengo que ir a trabajar porque no tengo dinero. ¿A España? A España. Me dice, váyase señora, yo me encargo, déjeme un poder, le dejo el poder, me voy. Estoy en España trabajando y me llaman y me dicen, señora, el caso de su hijo lo van a dejar, pues su abogado no está haciendo nada. Y me quedo loca, hablo con Chad y le digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No, señora, tranquila, yo voy a hacer que aquí, que allá. Dijo, no, renuncio y me vengo. Vengo aquí y veo que el abogado, recién 2 días antes de que yo venga, él se pone a trabajar, ¿no? Y Y le digo, ¿por qué lo he hecho? No, señor, estoy haciendo, no se preocupe, hay que conseguir la imputación. No tiene usted idea lo que he tenido, a las autoridades que he tenido que recurrir, agarrarlos en la calle y pedirles, no llorando, que me ayuden a hacer verdad y justicia, nada más. Espera un ratito, hasta ese momento, este Miguel Ángel Schwarznávar, ¿ya había sido liberado? Este ha salido el 21 de diciembre antes de declarar sobre el caso de mi hijo, con ayuda del fiscal Kenta, porque el fiscal Kenta pide la salida del penal, porque yo le exijo al abogado que pida que declare, ¿no? Porque no declara hasta la fecha. Entonces el juez, el fiscal general Kenta, le pide al fiscal Morales Díaz, Enrique Morales Díaz, la salida del penal de San Pedro por tres oportunidades, desde el 21 de septiembre, así comienza, octubre, noviembre, pide. O sea, está, no pasó ni tres meses. Ya. Y este, el juez Enrique Morales Díaz, en su proveído, le dice, recurra a la autoridad competente, o sea, a Lía Cardoso, no a él, porque él no lo mandó por el caso de Ernesto Córdoba San Pedro. Uh-huh. Entonces, ah, me he equivocado. Y evita así que declare. Favorece así, sale del penal de San Pedro. Pero, espera, pero en esos tres meses en los que este hombre estuvo preso, la fiscalía en su caso, porque estuvo preso por un intento de asesinato, pero en su caso era asesinato. Sí. El fiscal no hizo nada, no fue a tomarle declaración siquiera a San Pedro. Nada. No lo llamaron a declarar, no le abrieron el proceso. ¿Cómo va a declarar si le pide la salida a otro fiscal? El fiscal le dice, no, soy yo. El fiscal no entiende que el juez le dice que se curra al otro juez. Y sigue insistiendo, Borolo se ha salido libre. Es decir, el fiscal que tenía que procesarlo es el mismo fiscal que pide su libertad en el otro caso. Sí, y así es. Y ya no, lo ayuda tanto, que lo protege tanto, sale este en diciembre, declara en febrero, el 16 de febrero, donde él mismo indica que ha estado en la discoteca Amnesia, que ha ido. O sea, buscar. Logran citarlo en febrero. Es libre. Libre. Libre, por si declaraba cuando estaba preso, no salía. Está bien, pero estando ahí declarando, ¿su abogado no pidió la detención inmediata? No, nada, es porque yo de leer, no sé, le digo, por eso he sido traicionada por los abogados, policías. Pero María del Carmen, cuando él declara, usted estaba en España. No, yo ya estaba usted aquí. Usted estaba acá. Pero él estaba en libertad. Y está bien, pero estaba en libertad y por eso mismo usted no le dijo al abogado, hay que pedir la detención inmediata. No piden la detención de él. No, antes, el fiscal, nadie pide la detención. Nadie. Como le digo, se han puesto de acuerdo para protegerlo. Yo de leyes no sé, si supiera derecho, el se hubiera estado ahí. Pero aunque no sepa, usted le pide, juez, deténganlo, este es el asesino de mi hijo. No, pero si el juez en mi querer me dice que no, el policía me dice que no es. Y no tiene idea cómo lo han protegido, todo lo que han hecho. A mí se me ha evitado ver fotocopias, me sacaban los documentos del cuaderno de investigación, me daban fotocopias de lo que querían. Al fiscal Quinta yo lo he denunciado. Que tiene un montón de denuncias, ¿no? Este fiscal Quinta es el que está tan metido. Tan prepotente, tan malo, yo no sé quién lo ha puesto ahí. El gobierno, pues, señora, el gobierno. Pero no entiendo cómo puede ser, es peor que Borolas, cómo puede actuar así. Lo ha protegido como si fuera su hijo. Ha evitado por todos los medios de que ahora, sea detenido. Es obvio que él diga que es inocente. Me estoy refiriendo no al fiscal, sino al famoso Borolas. Ajá. Miguel Ángel Schwarznávar. Él lo citan a declarar y él dice que es inocente, que estuvo en la discoteca porque no sabe nada más. Muy bien. Pero los videos lo muestran. Sí. ¿Se lo puede identificar a él? Según el fiscal Quinta, dice, yo lo identifico y digo, sí, es Borolas, pero el fiscal Quinta dice que no. En televisión ha salido, ha dicho que las cámaras no sirven para nada, están de adorno, casi me caigo de nuca. ¿Cómo va a hablar eso de las cámaras de seguridad social? ¿Usted ciudadana? Se ve, usted en las cámaras sí se ve. Se ve. ¿Y el juez no hizo valer esa? No, y DIF dijo que es de mala calidad, que no se pueden ni tomar las placas de los autos, o sea, nada, no sirve para nada. Es decir, la fiscalía anula la prueba esencial. Anula. anula, y como le digo, lo han protegido siempre hasta el último. O sea, si hay un protector es el fiscal. El fiscal. A él yo lo acuso. Es un cómplice. Y ha hecho que le manda al juez Enrique Morales Díaz las declaraciones que favorecen a los imputados por complicidad. Manda eso, manda un montón de cosas que favorecen a él, y el juez de la noche a la mañana, cuando está el caso en manos de la doctora Boyan, porque pedimos que ella me atienda, porque a mí Quinta me trataba con la punta del zapato, uh-huh, y yo ya no daba más, todo tiene un límite, y no quería hacer ninguna locura. Entonces pasa con la doctora Boyan, y la doctora Boyan lo hace mejor. Lleva a cabo la ITO, la inspección técnico ocular junta, a las 11:30 de la noche. Mi abogado bien callado, no dice nada. Yo le digo, ¿se puede preguntar algo? Porque yo quería preguntar. Dice, no se puede. Al último pregunto al testigo falso, porque era un testigo falso, a decir que Borolas no era, que era otro. En el desfile identificativo lo mismo, el testigo dice que no era él, reconoce a los cómplices, estaban estos. Y a Borolas lo ayuda. Gracias a ese testigo falso sale. Yo he pedido a la fiscal Boyan la declaración, la credibilidad de la declaración de este testigo. He pedido que se haga la triangulación de llamadas, porque el teléfono de mi hijo, que había sido robado, han usado ese mismo día a las 6 en el Prado, han llamado a una persona. Hay varias cosas que no han querido investigar. Me han tocado policías olvidarse de lo peor. El último que me han dado, el sargento Loza, que ha prometido delante del mayor Pinto que me iba a colaborar, que los errores que había cometido su compañero, él iba a subsanar, iba a tapar los huecos que le había dejado. Me ha resultado peor, no me quería ni atender. En fin, atiende el caso de Illanes porque tiene prioridad y el mío no. Y se cierra, como le digo, el caso ya ha pasado, ahora está en el juzgado de sentencia, lo han sacado al Borolas del caso. O sea, no está ni como acusado. No, lo ha sacado la doctora Boyan y me dice que no hay pruebas, que no se puede hacer nada. A los chicos los imputa por encubridores. Sí, pero ¿encubridores de quién? No hay asesinato. No hay asesinato. He ido a hablar con el juez Enrique Morales Díaz y le he dicho, esta carpeta está armada. Él me ha dicho, el fiscal Quinta es muy buen fiscal para usted, porque en mis zapatos no está como víctima. Y además es una impotencia increíble. Todas las autoridades saben, desde el doctor Guerrero, el doctor Blanco, ellos saben que este cuaderno está lleno de irregularidades. Es una vergüenza, no puedo creer que sean abogados. Si usted ve, se desmaya. Hacen lo que les da la gana. Las hojas no estaban foleadas. Le he seguido un proceso disciplinario. Me he presentado sin abogado porque no tengo recursos, Malia. Consigo un abogado que me dé el Ministerio de Justicia, de CIPLU. Me dan un abogado, un jovencito, que a las 6:30 quería empaparse de qué era para presentarse a las 9 de la mañana. Se presenta y el joven no dijo nada. Y el fiscal Quinta se lava las manos y dice que nunca había foleado las hojas él. Eso le corresponde al personal de apoyo gratuito. Dice, que le digo, usted ha presentado al fiscal, al juez Morales Díaz, la salida del penal y se equivoca. Ay, no sé, no había visto el ayudante. O sea, todo les achaca a los ayudantes. Él como fiscal firma lo que sea, no lee. No, pero está claro que acá ha corrido mucha plata, María del Carmen. Este es el drama de un país. Tu drama es el drama del país. Bolivia entera tendría que llorar contigo, porque una nación que no tiene justicia ni siquiera para esclarecer un crimen que está filmado, no, porque pueden haber crímenes que hay que investigar, hay que traer Sherlock Holmes, ¿me entiendes? Hay que investigar con lupa las huellas, ¿no? Pero aquí está filmado y no hace nada. Y liberan al presunto asesino y nada, y entierran a la víctima y con ella a la madre y a la familia. Sí, he sido amenazada. Si a mí me llega a pasar algo o a mi familia, va a ser culpa de Quinta, porque Borolas me ha amenazado, me ha mandado a sacar fotos, a filmar. Han habido 4 mujeres que me han seguido. Amalia, yo ya no tengo miedo, ya estoy muerta en vida. Lo que me da rabia es la injusticia. No, terrible. Imagínese, terrible. Yo todavía con mi trauma, estoy choqueada hasta ahora, usted misma me ve, no puedo hablar del tema bien. Yo digo, lo que harán con la gente más humilde que no puede ni escribir. Yo me he agarrado diputados, senadores en la Plaza Murillo llorando que me ayuden, que hagan algo, porque es una injusticia terrible. No, no me han quitado lo que yo más quería, Amalia. No, claro, tu vida. Tu Mi hijo. Vida. Y encima me amenazan al otro más, que lo van a matar si sigo en el caso. Me han ofrecido $20,000 por teléfono por dejar el caso. ¿Qué madre va a ser eso, Amalia? ¿Qué madre va a ser eso? Yo digo, quiero saber quién lo ha puesto al juez, al fiscal que entra. Dios mío, tiene más de 20 procesos, todos bajo secreto. Nadie se entera lo que hace. Encima es déspota. Se da el lujo de mirarme en la calle y se ríe en mi cara, Amalia. Como decirme, está en vano, no va a hacer nada. Ellos han armado todo, se ponen en contacto y dicen, tú haces esto. Y ya, a mí me traban. Tengo un abogado de decir, ¿por qué de Cerdavi? Que no podía hacer nada. El mismo Quinta dijo, ispis contra tiburones, refiriéndose al abogado que tenía de Cerdavi. No, claro, son abogados para cumplir la norma, es decir, obvio, sí. que tiene que sentarse, está el abogado de la defensa, sí, está ahí sentado, pero el abogado de la defensa no sabe nada del proceso, no hace ningún acto de defensa, pero los otros continúan fácilmente en este caso. No era abogado de la defensa, pero ocurre lo mismo con los abogados de la defensa, como estos abogados que proporciona el Ministerio de Justicia. Lo concreto es que es eso, es la impotencia. Lo que pasa en las comunidades rurales es que no van al juez, ¿no? Toman la justicia por las manos y entonces todos decimos, ¡oh, qué barbaridad!, ¿no? Pero en realidad se ahorran todo el sufrimiento tuyo, ¿no? Porque no hay justicia. Amalia, yo creí en la justicia. En mi vida hubiera pensado ir a parar al Ministerio Público. Realmente tiene que usted estar allá adentro para vivir ese espanto, ese terror, ese calvario. Mientras usted esté afuera, mientras usted no sea víctima ni nada, usted no se entera de las barbaridades que hacen ahí adentro. Y a mí me tocó vivir un episodio espantoso, chocarme con un fiscal que, por Dios mío, ¿quién lo ha puesto ahí? ¿Por qué no lo saca? Que no sigue haciendo daño una tras otra. No es mi caso, hay varias personas. Mal. Es que el fiscal tiene mucha autoridad. El fiscal es el que decide si el Borolas tiene indicios o no tiene indicios. Entonces, cobra, ¿no? Entonces, al cobrar, se acaban los indicios, ¿no? De él depende. Al juez le llega y no hay imputación. El juez no hace nada. El juez no puede reabrir el caso. El juez, un juez probo, un juez que quiera hacer justicia, que diga, pero aquí hay una filmación, aquí. El juez no puede. El juez solo puede continuar lo que dice el fiscal. Entonces, demasiado poder al fiscal. El juez también ha cometido errores. Seguro. Porque se ha llevado a cabo audiencias. No se me ha notificado en septiembre, yo estaba aquí, objeción de rechazo de querella por asesinato, presente este señor León con su abogado, que es uno, Gutiérrez, Franklin Gutiérrez, que eso la sabe todas, presenta, acepta el juez, lo llaman a mi hijo a declarar, Gastón Ávila, es mi padre, Gastón Ávila, que murió hace mucho tiempo. Citan Gastón Ávila ausente, abogado ausente, fiscal ausente, y acepta. El juez acepta el rechazo de querella, lo saca a León, reclamo, grito, chillo, igual, pero yo digo, el juez ha visto, y me dicen, en ningún momento sabía que usted estaba aquí, está mi carnet, está el carnet de mi hijo, donde dice Fabián Gastón Ávila. Y los llaman a Gastón del cementerio, va a salir mi hijo. Y es más, el abogado de Chávez está denunciado por mi parte. Le he dicho, usted me ha dicho, me ha prometido hacer justicia porque tiene hijos. No, he confiado en usted, lo he denunciado he denunciado a este mal abogado y no queda en nada, nada, no hay nada. ¿No? Es un engranaje, ¿no? Que empieza en la policía, como usted dice, los investigadores, pasa el fiscal, es el rey de la investigación, sí, que no sabe investigar, lo que sabe es cobrar. luego la justicia y todas las contrapartes, los abogados son parte de esta red, le sacan plata a usted, le sacan plata al otro, le sacan plata para no ir a la audiencia, le sacan plata para ir a la audiencia, en fin. Y usted no confía ni en su abogado, usted se fue a España diciendo, bueno, ya le pagué al abogado, él va a hacer. Es que a mí me lo ha recomendado un amigo de infancia. No, claro, ya, pero... Lo conozco, le doy, él me dice que sí, que lo va a hacer. Yo no sabía que... Y después no dan justificativo. Dices, todo está bien, vaya. Todo sí, está bien, vaya. Sí, yo estoy así, y llegado el momento, sí. No he hecho nada. Es que me da rabia todo lo que pasa. Rabia. Inclusive, y este Suaznavar, en su declaración, declara a Amalia que ha estado con un subteniente de la policía. Da el nombre, el investigador, basta que menciona a la policía, chao París, lo ha cerrado el caso. Yo he pedido que se lo llame ese policía. ¿Qué hace un policía con un delincuente? Él ha pedido pruebas de descargo, ha presentado, indicando que estaba con fulano. Ninguno ha sido llamado. Pido que a la Jessica Suaznavar se la cite. Se equivocan adrede en el apellido, ponen Suaznavar sin Z, Jessica con una S. O sea, todo un error, es como... No puedo entender que investigadores con años de servicio, fiscales, cometan ese error. Entonces me dicen, esto ha sido adrede. He pedido a la magistratura que se revise el cuaderno. Ya le digo, esto en diciembre, cuando no me querían dar las fotocopias, pedía y no me querían ni hacer ver el cuaderno. Entonces voy a la magistratura, hablo con una doctora Limache, que le presento las pruebas, videos, le explico y me dice, sí, señora, lo vamos a hacer. Ordena la fiscalización y seguimiento del caso. Manda la dirección de fiscalización y este abogado me dice que no, que lo rechazó. Ay, que la señora Limache había equivocado. Le dice, ¿cómo se va a equivocar? Si es la máxima autoridad del magistrado. No se equivocó, ya está, con la punta de un zapato. Voy, le juro, he llegado a denunciar, como le diría al vicepresidente, le he mandado, mis notas han pasado a Sucre, donde el doctor Guerrero. He mandado al control y fiscalización, igual a todo lado, a la Comisión de Justicia Plural del Ministerio Público y Defensoría Legal del Estado, sí. Con fotocopias, videos. El diputado Lino Cárdenas lo rechaza. ¿A no, quién terrible, se puede recurrir? Terrible. ¿Por qué nadie puede revisar? Y no estamos hablando de un delito menor, no estamos hablando de que le robaron la billetera, que le robaron el auto o le asaltaron la casa, estamos hablando de que le mataron al hijo. Y que el crimen está filmado. Y todos conspiran para encubrir al delincuente. Conclusión, el delincuente es más poderoso que todos, ¿verdad? Que el juez, que el fiscal. Sí, es poderosísimo, López. No, usted lo viene a entrar a la fiscalía. Y es conocido, saluda a todo el mundo. Esto el rey, él no tiene miedo. Inclusive la mamá, la hermana más entra, va con su gente de él para asustar. Pero lo que me da rabia, Ernesto Córdoba lo hace detener con su filmación, el Ministerio de Gobierno lo hace detener a Jessica Suaznavar con la cámara de seguridad de una institución financiera o de seguridad, perdón, y yo con la cámara de seguridad ciudadana, no puedo porque Kenta no quiere. He ido a la policía, he reclamado y todos me dicen, señora, si aquí está, se ve claramente lo que camina, lo que corre, lo que lo mata, ¿cómo lo va a hacer? Prueba en otros casos, sí, el caso Illanes, ¿cómo se resuelve? Lo viera el investigador Loza, ¿cómo se mueve para el caso Illanes? Que mi hijo es ciudadano de segunda clase. Claro. María del Carmen, la última. ¿Ha abierto un proceso contra el fiscal Kenta? Sí. Por lo menos eso, aunque no haya sentencia, pero lo denunció. Lo he denunciado, ¿por encubrimiento o qué? No, lo he denunciado porque no he manejado el libro de investigaciones como se debía. He presentado las pruebas porque habían documentos de Telles, del comandante general de la policía, de Telles, y qué hace aquí de Ramiro Telles en mi cuaderno. Entonces denuncio todas esas irregularidades, presento papeles, presento la... Pero el que no investigó, el que no lo detuvo, en fin. No, he presentado al Ministerio de Justicia, mis cartas andan por ahí, nadie me da bola, lo protegen. El fiscal está protegido, es decir, el error que ha cometido, él ya no lo pueden arreglar, no quieren arreglarlo, lo tienen que tapar y no es justo. Con un buen abogado se tiene que pedir volver a foja cero, ¿no? Pero lamentablemente no puedo ni trabajar. Quiero conseguir un abogado, comprometerme a pagar y conseguir un trabajo y pagar. Mire, Amalia, he denunciado aparte a familias raídas, porque en el velorio habían jóvenes que me han pedido que los ayude, que no los dejan salir, que son golpeados. He presentado un video a ATV, a Católica TV, de la pandilla Familias Raídas. Resulta que Unito es hijo de policía del coronel Valdivieso, por el cual todo se me ha tapado. ¿Se imagina? Porque es hijo de policía. El ministro de gobierno sabe del caso, el viceministro que se ha comprometido en televisión de ser parte de oficio para ayudarme. Y hasta la fecha, nada. Nada. María del Carmen, al margen de prestarle los micrófonos y compartir su dolor y su indignación, pues yo tampoco sé cómo ayudar, ¿no? Es terrible, es la impotencia llevada al extremo, y es la lucha de todos los días cuando a la gente se le dice hay que luchar por una justicia independiente, por una justicia que no dependa del gobierno y de los intereses del gobierno, porque ponen a estos fiscales que son unos yuncus del gobierno. Uh-huh. Todo lo que quiere el gobierno se los hacen rapidito, como usted dice, y luego se los deja correr para que ellos se enriquezcan negociando la vida, el dolor de la gente, ¿no? Esa es la contraparte. De esta. Y mucha gente dice, bueno, a mí no me importa, no me importa que si hay o no hay justicia. Es que cualquiera, por cualquier circunstancia, va a enfrentarse a la injusticia, ¿no? Usted nunca pensó que le podía pasar una tragedia de este tipo, ¿no? Uno necesita una justicia, alguien, un juez probo, un fiscal que persiga a los criminales, no a las víctimas, ¿no? Que no reciba dinero, que, en fin, parece una utopía imposible de alcanzar. Pero algo se tendrá que hacer. Algo se tendrá que hacer. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. No. El asesino de mi hijo anda suelto. El próximo que asesine o mate a este hombre va a ser culpa de Kenta. De Kenta. Le digo, así es. Pruebas hay de que este señor es asesino en serie. No, mata a 10 siniestra porque tiene impunidad. Ya tiene dos antecedentes, un intento, y se mueve en este mundo de las discotecas, en fin, de los prostíbulos, y es bueno que los chicos sepan, ¿no? El riesgo que corren por una noche de jarana, por una noche loca, puede terminar fíjese así. Fíjese que son, me han llamado para decirme que son 16 chicos que este hombre ha matado. Yo quería pedir por su medio que están escuchados, si hay alguna madre, alguien que su hijo ha muerto, ha sido apuñalado por robarle un móvil o por una pelea, que nos juntemos y hagamos algo, porque este hombre va a seguir, es su manera de vivir, él no va a cambiar, él roba, él mata por plata, es un sicario. Entonces no podemos estar tranquilos. Sopocachi es un barrio tenebroso a consecuencia de esto. Sí. Estos chicos, Marcelo Helio ha recibido la denuncia mía de esta pandilla el 14 de septiembre. Lo único que ha hecho es dar información al coronel Araníbar, los ha hecho desaparecer porque ya no estaban en sus coches ni nada por el estilo, se perdieron del barrio, pero va a pasar un tiempo y van a volver. Dios mío, y mire, lo que le voy a contar, esto que me alarma, yo decía, el que quiere entrar a la pandilla entra porque uno quiere, no, es obligado. Si mire, yo soy el líder de la pandilla, digo, aquellita me la traes que sea de la pandilla, van, vas a entrar a la pandilla, no quiero, que no me gusta que ya. Entonces ordeno que otra pandilla venga y lo pegue. Entonces lo pegan y a veces que necesitas protección, a la fuerza tienen que entrar. Y es así. Entiendo. Y les hacen vender manillas. Hay hijos que no cuentan a sus padres. Usted viera, hay niños, hay jóvenes, escuchan ese video. Yo he presentado dos videos al fiscal Edwin Monge de Family Raídas, donde se los ve cómo actúan, que es un peligro para la sociedad, para nuestros hijos. Les he pedido encarecidamente que impidan que otro muchacho sea usado y asesinado como el mío. Y como no tengo plata, no hay nada. Ellos por obligación, es el Ministerio Público, de oficio tenían que hacer. El ministro de gobierno me ha derivado al señor Aparicio. El señor Aparicio me deriva el caso a la capitán Sandoval. La capitán Sandoval ha hecho todo esto ya. Se enteran que un hijito de policía y ya está. Lo dejan ahí todo. María del Carmen, muchas gracias por su visita, por la confianza de dejarnos su testimonio. Y pues movámonos para que los familiares, porque hoy hay que moverse así, al igual que existió la y existe la Asociación de Víctimas de un fiscal Quispe, que está preso. Hay que hacer la Asociación de Víctimas de Borolas y de Genaro Quinta. Todas las madres que no saben, que no pudieron, que no tienen indicios en qué circunstancia murió su hijo, que tienen al hijo muerto, apuñalado, en fin, es esto. Reúnanse con doña María del Carmen, porque yo creo que la unidad hace la fuerza. Es lo único que nos queda. Si usted nos llama acá, nos damos su teléfono. Claro, ¿cómo hacemos? Que la llamen a usted y damos el teléfono, yo me voy. Bueno, porque los que quieren amenazarla ya tienen su teléfono. Sí, ya tienen. Entonces, ¿qué teléfono 775 tiene? 775-0. ¿Sí? 5566. Vamos a poner además en nuestra página digital un anuncio, ¿no? Mari Carmen busca ayuda y busca hacer una asociación de padres de víctimas de la banda de Miguel Ángel Schwarznabar y de Genaro Quinta. Sería una ayuda, ojalá podamos hacer algo que sea. Porque no, yo no me voy a quedar tranquila. Les he dicho, voy a entrar en huelga de hambre y no me creen. Han hecho lo que le han dado la gana conmigo. Voy a llegar al presidente, no es justo. No es justo que se aprovechen así de la gente humilde y hagan sufrir y cometan tanta injusticia. Es decir, no le dan tiempo a uno ni para llorar la muerte del hijo, porque inmediatamente uno entra a este vía crucis, a este infierno que es la fiscalía, ¿no? Que es la policía y la fiscalía. No, pesadilla. Y después, una pesadilla no, usted, con terror, ¿no? Uno no puede imaginarse. Amalia, al punto que han llegado cuando lo denuncia a Quinta, la fiscal submarina, que me dice pruebas, fotos, video, ¿de dónde? Yo no sabía. Tendré que entrar toda equipada. ¿Qué va a decir? ¿Se ocultará en su oficina? Y cuando presenta las fotos y los videos contra el asesino, eso no vale. Imagínese, eso no vale. Eso no vale. No, impresionante. Bueno, 775-0-55-66. Le repito, 775-0-55-66, el teléfono de esta mujer tan valiente, María Carmen Ávila, que está buscando hacer una asociación de víctimas de Genaro Quinta. Búsquenla, por favor. Muchas gracias, María Carmen, y toda nuestra solidaridad, nuestro cariño. Cerramos acá este capítulo.